cnqradio.com con notas exclusivas. Está todo ya listo, está todo preparado para recibir nada más y nada menos que la presidenta de la Nación esta tarde. Sí, efectivamente, están llegando la gente también, los amigos, están llegando de a poco, están llegando, pero ahora pasando la 14, la 15 de hora se van a llegar todos, así que está el preparativo, ya está hecho. Esto va a empezar así más o menos a las 7 de la tarde, yo creo que a las 6 llegan corriente. De ahí va a venir en helicóptero con el gobernador, creo que con Camau también. Son dos helicópteros que van a bajar en la cancha parroquial y dos van a bajar en la cancha de la escuela normal. Ahora, o sea, que va a bajar detrás de la basílica de la presidenta con el gobernador y el intendente. Ahí le voy a recibir yo y van a venir, van a caminar más o menos unos 70 metros para entrar en la escuela parroquial. Ahí va a ser recibido por el arzobispo, donde le va a dar la bienvenida. Después creo que ella va a dar una charlita a la gente que le van a estar recibiendo, que van a ser los diputados nacionales y provinciales y los invitados especiales que ella tiene. Después se va a venir a descubrir, va a venir a poner la bandera en el lugar donde tiene que ser y se va a dar la bendición. Después de eso, ha de salir afuera para dirigirse a la gente que le están queriendo, lo van a escuchar y le van a atender ahí, así y que sí, imaginamos que va a ser así. Ahora, Torres, ¿con cuánto tiempo de anticipación le avisaron que iba a estar la presidenta? Porque imagino que habrá sido un tiempo considerable. Mirá, hacía más o menos 10, 15 días que se había llegado cuando vino el señor Parrilli con el intendente de Capital a las 15 horas, pidiendo que le acompañe para hablar con el padre Camino, bueno, para ver los lugares, donde se podían poner la bandera, donde se podían poner todas esas cosas. Y bueno, yo lo presenté al padre, conversaron y vinimos a mirar en la iglesia adentro, donde le mostró los lugares que podía hacer. Pues se pusieron de acuerdo, después de eso no tuvimos más conversación nosotros. Y el martes, llegaron acá a la ceremonial y lo de la seguridad, y nos dijeron qué es lo que ellos necesitaban, y bueno, nos pusimos de acuerdo y se empezó a trabajar en eso. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.